Maitena Boitis, Diego Mancusi. Hasta las 4. Nunca lo sabrán. No sé quién eligió la cortinita, pero me encanta la cortinita. Es para vos porque es tipo hacia la alfombra roja de terciopelo, con muchos discos alrededor. Yo me veo con un moñito. Sí, qué lindo. Y tu infaltable bolso lleno de discos maravillosos, el bolso, que aparte está todo moteado de barro de Glastonbury. Eso tiene nivel. Y no, no se puede sacar, hay que mandarlo a limpiar. Pues no le pasás un trapo y no lo puedes sacar. No, pero no hay que sacarlo. Bueno. Yo quisiera sacarle una foto. Si vos me dejás, podemos sacar una foto a tu bolso porque es mítico. Empezó una como foto. Un morral en la época de los hippies, empezó siendo un morral, ahora de cuero, ¿viste? Sí, te vas yupizando. Las veces que te he visto pasar, que todavía no trabajábamos juntos, y yo miraba tu bolso y decía, ay, Dios mío, lo que debe tener adentro. Bueno, y va gastando pantalones y sacos también. Hay un costadito del pantalón que ya está gastado del bolso. Si nos das permiso, le podemos sacar una foto a tu bolso, así la gente lo sabe, ya lo ay, ya, viste, porque tiene ya mística. Y adentro de ese bolso, ¿qué trae hoy? Adentro de ese bolso, comenzamos una serie de reuniones de nuestros músicos, porque el rock ya tiene tantos años que se han producido separaciones, reuniones, y algunas fueron jalonadas con discos que a lo mejor no tuvieron la repercusión que merecieron, porque pasa muchas veces que hay un reflector sobre determinada banda mientras tiene su etapa de gloria, ¿no? Después se separan, los músicos hacen sus proyectos solistas, sí, o sus otras combinaciones, otras bandas, y por ahí se vuelven a reunir después de X años. Pero el reflector, que es bastante caprichoso, ese reflector de la popularidad, está en otro lado por ahí. Y la reunión será más o menos festejada, pero el disco, sobre todo el disco Reunión, si sale bastante después, como es el caso de lo que vamos a hablar hoy, a lo mejor pasa inadvertido, más allá de la obvia calidad que pueda tener. Para no ahondar más en el misterio, les comento que hoy vamos a recorrer la reunión, el disco Reunión de Manal, año 1981. Y mientras escuchamos uno de sus... el tema de entrada, este tema lo hice para Shindig, dijo Javier Martínez, pensando en Shindig. Shindig era un gran programa de televisión yankee, donde vimos por primera vez a muchos grandes grupos de los 60s. Porque acá lo replicaba un canal, no me acuerdo, un canal de aire, obviamente, porque no había cable. Yo entiendo por qué le pareció de Shindig la inspiración, porque en Shindig era uno de esos programas donde había chicas bailando, haciendo una coreografía, mientras el artista, por ejemplo, podía ser Chuck Berry o podría ser los Beach Boys, tocaban. Algunos tocaban en vivo, otros hacían lip sync, o sea, mímica. Sí. Pero era un programa de la televisión yankee que en los 60 fue el primero, por ejemplo, en presentar a los Kinks. ¿Cómo? ¿Y el conductor quién era? ¿Era uno? No me acuerdo, no es una figura en particular, no es como Ed Sullivan, que todo el mundo se acuerda. Shindig era un poco más, me imagino yo, anónimo en cuanto a los conductores, pero era característico este asunto de que bailaban y había como escenografías raras, como estructuras así, tubiformes. Medio como la época de los shows televisados de Sinatra. Algo por el estilo. Había una tribuna, ¿viste? De donde bajaba el músico, donde bailaban las chicas. Sí. A veces había jaulas, medio así, medio pervy, ¿no? Inocente pervy, esa combinación de inocencia. Sí. Bueno, la cuestión es que Javier obviamente veía el show. Y muchas de las cortinas del show, o de los temas del show, tenían un poco esta onda de este tema que se llama Doblé en una esquina, del Manal Reunión, año 1981. Habría que contar un poco someramente cómo se produce esta reunión, porque Manal, obviamente una de nuestras bandas pioneras, iniciáticas, todo eso que ya sabemos, se separa en el año 71 después de una serie de shows en el Teatro Pueyrredón de Flores, que en aquel entonces era un poco el cementerio de los dinosaurios, porque era ahí donde se iban a hacer los shows de despedida dos de nuestros grandes grupos. Almendra en diciembre del 70, Manal a mediados del 81, creo que fue julio por ahí. Y la cuestión es que estuvieron, durante los años que siguen, el que se queda en nuestro país realmente es Alejo Medina. Alejandro pasa a formar parte de la pesada del rock and roll, y no formar parte, ser uno más, sino uno de los, digamos, núcleos de la pesada junto a Billy Bond, porque era un poco el compositor de la mayoría de los temas y uno de los frontmen De hecho, hay grandes temas de La Pesada con Alejandro cantando, como La Maldita Máquina de Matar. ¡Ay, cómo me gusta! Javier anduvo por las Europas tocando la batería donde pudo y además visitando un poco, yendo un poco de acá para allá en el mundo. Estuvo en las Baleares, estuvo en España, estuvo en Francia. Y Claudio Gavis, también es muy interesante lo que pasa con Claudio, porque Claudio se va a Brasil y toca con una banda de, que mezclaba el jazz con la música brasilera que se llamaba Marco Resende e Index. Por esas cosas de la vida yo tuve la oportunidad de verlo, porque habíamos ido con el Expreso Imaginario al Festival de Jazz de San Pablo en 1978 y él tocaba fuera de una estación de subte con esta banda que se llamaba Estación da Luz. Y habían hecho como una especie de previa al festival. El festival tenía lugar en un lugar que se llamaba Añembí, que era como una flanera dada vuelta, sí. La estructura del estadio cerrado, maravillosa. O sea, tenía un escenario central y alrededor un montón de escenarios periféricos. Pero además, este festival de jazz tenía recitales en los barrios. Y uno de los lugares donde tenía era la Estación da Luz. Todo esto era previo al festival, para levantar el interés de la gente. Entonces, en esa especie de placita tocó Marco Resende Index y la gastaron. Y Claudio, muy prominente en la banda, tocando la guitarra. Y un poco antes de eso, Claudio había tocado en el primer álbum de Ney Mato Grosso, como lo llama Claudio, Il Tenore Bianco. El gran cantante brasilero, Ney Mato Grosso, capo total, había tocado en el primer álbum que se llama Ney Mato Grosso, se llama Alturas do Pájaro, se llama Hombre de Neandertal, tiene varios nombres. En realidad se lo conoce como Ney Mato Grosso, donde hay grandes temas y él ahí toca la guitarra, toca, si no me equivoco, cavaquinho y otros instrumentos de cuerda. Capo total, Claudio. Pero bueno, los músicos van y vienen, después vuelve a Buenos Aires. Había hecho en Buenos Aires dos discos con La Pesada también, Claudio, que son bastante conocidos. Claudio Gavis y La Pesada, volúmenes 1 y 2, podríamos llamarlo. Pero ya hacia 1979 se empieza a correr el rumor de que Manal vuelve. Y yo recuerdo que en el 80 vamos de vuelta al segundo Festival de Jazz de Sao Paulo y un poquitito antes Pipo Lernu se va con un grabador porque se entera que Manal está preparando su regreso en una casa fantástica de cerca de Sao Paulo, en las afueras de San Pablo, por ahí. Y entonces va y los graba y salió una nota famosa en Expreso creando clima para el retorno. Y Manal vuelve en mayo de 1980. ¿Con la misma expectativa que yo imagino que había? Sí, no, fue enorme. Por lo menos para los primeros recitales, porque quizás un error logístico fue seguir la reunión durante, ponele, 6 o 7 conciertos. Los primeros 4 conciertos de Manal en Obras estuvo Obras al mango y fueron muy buenos shows. Algunos se grabó, pero no se retocó nada. Lo que a veces uno nos sorprende cuando escuchamos un disco en vivo que es realmente en vivo, uno dice, ¿qué pasa acá? Y pasa que, obviamente, hay cosas en vivo que si no se tocan o se corrigen, te suenan raras, porque la mayoría de los discos están pinchados, los discos en vivo, ¿viste? Ese es un disco auténticamente en vivo de Manal, con todo el frenesí, con toda la energía y también con algún desajuste, como pasa en todos los conciertos. Lo que pasa es que si vos supieras la cantidad de discos en vivo que no son en vivo, bueno, el punto es que Manal sigue más o menos reunido, se organizan algunas presentaciones en el interior, pero lo interesante es que en los primeros meses del 81 se arma este disco Reunión en Estudio. Y ahí podemos ver la variedad que tiene musicalmente. Porque nosotros conocíamos el primer Manal como un grupo donde había mucho blues, donde había diferentes configuraciones de blues. Pensá en Avellaneda Blues, pensá en Todo el Día Me Pregunto, pensá en Una Casa con 10 Pinos. Pero acá la atmósfera bluesera sigue presente, pero está matizada por incursiones medio pop, como Doblé en una Esquina, lo que escuchábamos antes, y también por algunas aproximaciones a la fusión de jazz, como en este tema que estamos oyendo de fondo, escrito por Claudio Gavis, que se llama Como si fuera a tocar las estrellas, y que refleja un poco el interés de Claudio por las cuestiones esotéricas y cósmicas. Estrellas que vivo sin comprender, sin alcanzar. hacer en esta eternidad? ¿Qué significa un siglo si el tiempo nunca nació? Sangre quemar, cuerpo y alma queriendo volar como si fuera a tocar las estrellas, como si fuera a fundirme con ellas, como si fuera a tocar las estrellas. El rango vocal de Alejandro Medina es espectacular. Y este es un tema de Claudio Gabis, pero Claudio siempre dice que su voz es Alejandro. Ah, mirá. No es la primera vez. Sí. Maravilloso. Incluso lo que decía también la canción, me encanta la letra y también el sonido, otro sonido de Manal. Otro sonido de Manal con mucha fusión con el jazz y con esta cosa cósmica que siempre lo maravilló. Sí. Hay tres intereses que yo le conozco a Claudio Gabis. Uno son los trenes en miniatura, que es un capo, sí, gran coleccionista. Otro es la ciencia ficción lovecraftiana. Ah, mirá. Y otro es, vinculado con esto último, es la cuestión cósmica, ¿no? La cuestión de los astros y qué hacemos acá en el mundo. Bueno, esas viejas cuestiones que cualquiera guarda. A mí me encantan. ¿Cómo se llama este tema? Este tema se llama Como si fuera a tocar las estrellas. Ay, y dice la letra, como si fuera a fundirme con ellas. Esa cosa de sentirse parte del cosmos, ¿no? Sí. Parte de charlas de trasnoche con Claudio. Sí. Alejandro no solo canta el tema de Claudio, Alejandro tiene tres temas acá, tiene tres temas muy buenos y uno de ellos lo incorporó a su repertorio solista de toda la vida. Y esta es la primera versión conocida de Sacúdeme la vida. Mirá. Acá tenemos un poco de latino, salsa, jazz, todo junto. Un poco de Steely Dan, como bien decía Diego. Pero la tremenda bocina de Alejandro, una vez más, es otro de las revelaciones de este disco. Ya lo habíamos escuchado en Avenida Rivadavia cantando un tema de Javier. Lo habíamos escuchado en el segundo disco con Soy del Sol, que es un tremendo tema del propio Alejandro. Y acá, bueno, tiene tres momentos fabulosos. Este es uno de ellos. Y había un tema que quiero usarlo para redondear este recuerdo del disco Reunión de Manal del año 1981, muy prolijamente grabado en Sony, en aquella época CBS, ¿no? Con mucha onda. Esta trompeta que escuchábamos en este tema era Benny Izaguirre, gran trompetista que había tocado en varios proyectos, incluyendo La Banda de Rada. Que había salido un poquito antes el disco de Rada. No había mucha gente que haga, ¿no? Que trompetas en ese momento para el rock. No, supongo que más allá de Fats Fernández y Benny Izaguirre, sí, no había mucha gente que pudiera acercar una trompeta, ¿no? Así que Gustavo Moreto también, de Alma y Vida, ¿no? Otro trompetista del lado del rock, claro, viniendo también del jazz, pero metiéndose en el terreno rockero. Y hay un tema, te decía, que lo quería dejar para el final, porque era una deuda que yo sentía que Manal tenía con parte de su público fiel. ¿Por qué? Porque cuando se separan en el 71 habían quedado un par de temas fuera de los discos, pero que ellos tocaban en vivo. Y yo recuerdo que ese festival del cual hablé alguna vez, que se organizó en la Avenida Santa Fe al aire libre, Manal se había presentado y había sido espectacular. Y habían tocado un tema que hablaba de un muchacho que tiene un romance con una chica, pero que siente que la ciudad lo oprime y que ese amor necesita horarios para respirar, como que tenían poco tiempo para encontrarse y amarse esos dos. Bueno, el tema me había quedado en la cabeza a mí, a mi amigo Fernando Basabru, con el cual compartíamos la devoción por los Manales. Y acá, sorpresivamente, finalmente aparece en disco. O sea que yo sentí que estaba saldada la deuda. Sí, que quede registrado. Es un gran blues que se llama Nos veremos mañana. Son una de las razones por las cuales yo me dedico a lo que me dedico. Canciones Manal, como estas. ¿Qué te parece? Y Manal. Esto era Manal Reunión, la primera de las reuniones, porque vamos a tener unos martes conceptuales con un par de reuniones que me vale gusta. La pena recordar. Y hay que decir que después, bueno, obviamente Javier Alejandro y Claudio siguen sus respectivos rumbos. Y Javier, un año y pico después, saca un notable disco solista que se llama Sol del Sur, que merece investigarse también. ¿Vamos a traerlo? ¿Vamos a tenerlo acá? ¿También? Sí, por ahí en alguna de las rarezas de los viernes. Dale. Gracias, Alfredo. Placer. Alfredo Rosso con nosotros en Nunca lo Sabrán.